Lo siento en mis huesos, estás aquí. A punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu y derramarás sobre cada uno de tus hijos. Ven y